Esto es un rap versus. En esta esquina los Minions, y en esta otra Intensamente. ¡Vamos! Somos los Minions, pero seguro que ya nos conoces, pues nuestra fama se derrama en millones de voces. La gente nos ama, proclama y siempre reclama nuestra presencia, la audiencia en el cine. Llenamos salas, tenemos forma de bala, pues nuestras rimas se clavan en sus patéticas mentes y los reducen a nada. Causamos carcajadas, pero ustedes dan tristeza. Un grupo de emociones que habitan en la cabeza de una niña con problemas que cae en depresión por culpa de su estupidez ante la situación. La única reflexión que saqué al ver su película es que como emociones son ineptas y ridículas. Desataron nuestra furia, nuestro triunfo ya es notorio. Dicen que parecen balas, pero son supositorios. En el culo de un villano tan inútil como ustedes, siempre matan a sus amos, más estúpidos no pueden ser. Enanos amarillos tienen millones de años, pero su inteligencia es igual que su tamaño. Mi temor les teme porque sabe que no pueden contra nuestro equipo de emociones que con voluntad confronta. Hay tanta tropa de frijoles que parecen pálidos, pues ante nuestro estilo el suyo se queda escuálido. Tan solo son un grupo de idiotas muy deprimentes. Hoy vamos a golpearlos a todos intensamente. No hay emociones, pónganse a llorar porque vienen los campeones. Vamos a aplastarlos y a dejarlos sin opciones. Hasta en ventas tenemos ventaja por millones. Saquen sus reflexiones. Lo único que nos provocan es mucha risa. Todos verán cómo en este rap damos paliza. Que comience la fiesta, celebremos la victoria, pues nuestro estilo es mejor, igual que nuestra historia. Así que les gustan las frutas, pues cómanse mi banana. Mejor que aterricen porque ni en sueños nos ganan. No son nada, simplemente su vida es un gran enredo. Cuando vean nuestra furia sentirán lo que es el miedo. Algo malo deben tener en esas cabezas. Son un gran desagrado, pero igual me dan tristeza, pues perderán contra nosotros en este gran día. Nos quedaremos con el triunfo y con la alegría. ¡Ahora! ¿Quiénes son los campeones? ¡Los Minions! ¡O Intensamente! ¡Tú decides quién!